vuelvo a cruzar el camino que me lleva de nuevo hasta ti. Y te encuentro tan bella, más que el día en que te conocí. Rezo a los dioses que me dejen traerte ya junto a mí. Y prometo pagar el precio que me exijan cumplir. Hablo contigo y no te veo demasiado feliz. Si estuvieras a mi lado yo haría una reina de ti. Coge mi mano y vente ya de una vez junto a mí. Que no sé si podré soportar otra noche solo sin ti. Apodera de mí y todo lo que hay en el sueño es acerca de ti. Yo no puedo impedir que mi mente piense solo en ti. Tampoco es que mucho lo intente, porque lo que quiero es que estés junto a mí. Coge mi mano y vente junto a mí, que no sé si podré soportar otra noche solo sin ti. Coge mi mano y vente ya de una vez junto a mí, que no sé si podré soportar otra noche solo sin ti. Soportar otra noche.